El capitán Scott y Mariela se habían ganado la confianza y respeto de Cayón, jefe de la aldea Stoll, quien los juzgaba seres superiores al ver que el capitán tenía un arma que lanzaba truenos y mataba a gran distancia. Hábilmente el capitán había usado su rifle automático para impresionar a los nativos. Cayón sentía respeto hacia aquella mujer y hombre blanco que se decían protegidos por el dios Sol. Esa misma noche iban a presenciar el sacrificio del pequeño Solín, que atado en la piedra de la muerte iba a ser quemado vivo. La suerte, a pesar de todo, estaba del lado de Solín, pues de pronto se desataba una fuerte tormenta que apagaba el fuego, y el jefe Cayón consideraba aquello como señal de ira del dios Chak de la lluvia, que impedía la muerte del muchacho. Los planes del capitán Scott era abastecerse de provisiones y escapar cuanto antes de la aldea, pero el jefe Cayón les ordenaba permanecer ahí aquella noche. Al día siguiente el capitán sentía que era despertado bruscamente por el jefe Cayón. ¡Hey! ¡Qué diablos! ¡Despierta! ¡Despierta, hombre blanco! ¡Día nuevo! Ah, ¿ahora eres tú, jefe Cayón? Todavía veo que se sola maldita tormenta. El dios Chak de la lluvia ya no está enojado. El jefe Cayón no respondía. Sus ojos permanecían fijos en el capitán con gesto de enfado. ¿Qué sucede, jefe Cayón? ¿Amaneciste de mal humor? Y no me digas que tu prisionerito, el muchacho ese, escapó. ¡Macachí! ¡Hombre blanco, Macachí! ¿Me ordenes callar? ¿Qué sucede? Tú engañarme. Mujer blanca, engañarme. ¡Mira! El nativo mostraba en su mano un collar de oro macizo, parte del botín que tenían oculto en la balsa. Ay, ¿dónde has encontrado ese collar? Mis hombres encontrar balsa. Gran balsa escondida en pantanos. Allí tesoros. Tesoros robados de templos mayas. Ay, no sé de qué hables. En mi vida había visto ese collar y... ¡Mientes! ¡Mientes! Las manos del jefe Cayón tomaron bruscamente al capitán por las ropas y sus ojos lanzaban destellos de furia. ¡Mientes! ¡Mientes, hombre blanco! Tú y mujer, robar tesoros de templos mayas. Cayón castiga a ladrones. Los castiga con la muerte. Oye, espera, jefe Cayón. Creo que debo explicarte todo. ¿Habla? Sí. Los tesoros que tus hombres encontraron en la balsa son míos. Me pertenecen, ¿lo oyes? Me pertenecen. ¿Tú robarlos de templos mayas? No, amigo mío. Pagué un precio muy alto por esos tesoros. Esos tesoros me fueron vendidos por Chan Mako. ¿Chan Mako? Jefe Lacandón. Sí, jefe Lacandón que vive río arriba. Chan Mako, que cuida ciudad sagrada de Yiku Hall. Escucha, él me vendió esos tesoros. Le di a cambio valiosos machetes, ropa para sus mujeres, armas para cazar, armas, ¿comprendes? Armas como la que te entregué anoche. ¿Armas? ¿Truenos que matan? Sí, truenos que matan. Valen mucho dinero, ¿comprendes? Mucho taquín, dinero. Taquín. Y lo entregué a Chan Mako, medicinas para curar enfermos en la aldea, ¿comprendes? Todo eso le di a cambio de esos baratiques que no valen realmente ningún dinero. ¿Joyas de Yiku Hall valen taquín? ¡No! ¡Te equivocas! En el mundo civilizado, en las ciudades a las que pertenezco, estos objetos no valen gran cosa. En realidad, lo que hice fue ayudar a los Lacandones entregándoles cosas muy valiosas. Por esos baratijes, sin importancia. Si pudieras hablar con Chan Mako, Él te diría que yo soy un hombre honrado. ¿Cómo saber yo que dices verdad? Escuche de una vez, jefe Cayón. ¿No fui yo mismo quien vino a tu aldea? Vine aquí porque soy amigo, amigo sincero. Y como prueba de mi amistad, entregué mi rifle, el arma que lanza truenos, y pude matarte, matar a todos los hombres, y sin embargo no lo hice. ¿Por qué? Porque soy tu amigo. ¿Tú venir a aldea Stolp porque tener hambre? Sí, sí, es cierto. Pero ahora debo continuar mi marcha. Tú no me impedirás que me vaya, ¿verdad? Tú irte. Pero tesoro te vas a quedarse aquí. Eres ambicioso, jefe Cayón. Muy ambicioso. Pero piensa que... ¿Tú pagar tributo a jefe Cayón? Bien, bien. Hagamos un trato. En realidad, quiero demostrarte mi amistad, jefe Cayón. Escucha. ¿Te gusta mujer blanca que me acompañe? ¿Mujer blanca? Sí. Es mucho más hermosa cualquiera de las chicas de tu aldea. Es joven, bonita. Jefe Cayón, confiese que te gustaría esa mujer blanca como esposa, ¿eh? Los ojos rasgados y oblicuos del nativo brillaron intensamente. Las palabras del capitán Scott despertaban en él el deseo prohibido de tener una mujer blanca como esposa. Y confiese que te gusta mujer blanca que me acompaña, ¿eh? Sí, muchacha bonita. Muy bonita. Es blanca. Su piel es suave como la pluma de la tórtola. Todo su cuerpo es deliciosamente blanco, jefe Cayón. Mujer blanca, bonita. Su cabello es rubio como los rayos del dios Kim, del dios Sol. Ah, es joven y fuerte. Mujer blanca, no poder vivir en selva. Mujer débil. No. Vamos, jefa Cayón, tú le enseñarías a trabajar. La convertirías en una buena esposa. Y todos los jefes de las tribus cercanas te envidiarían a la mujer blanca. Tú serías el esposo más orgulloso teniendo a una mujer blanca en tu champa. Tutskolel. Ah, sí, Tutskolel, mucha muchacha muy bonita. Pues es tuya, jefa Cayón. ¿Darme mujer blanca? Sí, a cambio de que me dejes abandonar la aldea ahora mismo, que me des provisiones suficientes para el viaje y un guía para seguir por la Kenja. ¿Tú llevarte tesoro? Sí, por supuesto, pero te dejaría un tesoro más valioso, jefe Cayón. Te dejaría a la mujer blanca. ¿De qué te sirven esos collares y esas máscaras que no valen dinero? Piensa que si Chan Mako, el Lackendon, supiera que tenías esas joyas en tu aldea, pensaría que me las habías robado. Jefe Cayón, no roba. No roba a Lackendon. ¡Claro! Entonces, decídete. Pido muy poco a cambio. Déjeme salir de la aldea. Déjeme provisiones y un guía, Y puedes quedarte con la linda mujer blanca. ¿Eh? Mujer blanca, esposa de Jefe Cayón. Sí, mujer blanca para ti. La astucia y traición del Capitán Scott no tenía límite. Traicionaba a su cómplice Mariela. Se la ofrecía al Jefe Cayón a cambio de dejarlo escapar con el valioso tesoro. El rostro cetrino del nativo se iluminaba con una sonrisa de felicidad al imaginarse ser el dueño de aquella hermosa y joven mujer blanca. Entonces, ¿aceptas mi trato? Espera. Mujer blanca no quiere amor de Jefe Cayón. Bueno, tú te encargarás de convencerla. Y escucha, para que veas el tesoro que te ofrezco, ve hacia el río. Yo haré que la mujer blanca vaya allá. Y oye, podrás verla tan desnuda como una flor. ¿Y qué dices, Keyon? ¿Aceptas mi regalo? Voy a llevar mujer blanca, mío. Jefe Keyon estará esperando. Jefe Cayón quiere ver mujer blanca en río. Eres un pícaro, Jefe Cayón. Un pícaro. Y te complaceré tu deseo. La mujer blanca a cambio de víveres y un guía por escapar. ¿Ah? Trato hecho, ¿ah? Ese era el verdadero plan por el que el Capitán Scott se había atrevido a llegar a aquella aldea. Ya tenía planeado traicionar a Mariela, ofrecerla a cambio de víveres y un guía para continuar su fuga a través del río, llevándose todos los tesoros de Jiku Hall. Y su plan marchaba perfecto. El Jefe Cayón estaba dispuesto a darle víveres y un guía a cambio de quedarse con la mujer blanca. El capitán avanzó sonriente hasta donde la joven Mariela lo aguardaba. ¿Qué sucedió, capitán? ¿Lo vi hablando con el Jefe Cayón? Oh, una buena noticia, amiga mía. El jefe está de acuerdo en darnos víveres suficientes para varios días y proporcionarnos un guía que nos lleve a través del río. Encontraron la balsa con los tesoros, ¿verdad? Sí. Ah, pero les hice creer que son objetos sin valor alguno. Es muy imbécil este hombre que creyó que se los había comprado a Chan Mako. ¿Entonces podremos salir de la aldea? Ay, claro que sí. Al jefe es nuestro amigo. Ay, al fin, este cerca el día en que abandonemos estos malditos salvas. Hace un calor insoportable. Now, escucha, Mariela. ¿Y por qué no va a refrescarse un poco en el río? El agua debe estar deliciosa. Y ahora ya no hay nada que temer. Un baño en las frescas aguas del río reconfortará su cuerpo y se sentirá con más ánimos para todo, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Por qué no? Es una buena idea. Debo estar horrible con esta ropa sucia y llena de sudor. Un baño me hará sentir como nueva. Usted se encargará de que nadie me siga. Oh, descuide. Esta gente es muy sana. Vea usted que todas las mujeres de la aldea están casi desnudas. Esta gente está libre de la maldad y suspicacias de la civilización. Vaya, vaya sin cuidado, amiga mía. Fue una gran idea, capitán. Espero que no vaya a aprovechar mi ausencia para escapar con el tesoro. Oh, por favor. Usted y yo somos amigos. Por nada del mundo le traicionaría. Oh, claro. Por nada del mundo nos traicionaríamos. Hasta pronto, capitán. Hasta pronto, amiga mía. Sigo siendo el hombre de la buena suerte. ¡Mil diablos! Lejos de ahí, Calimán y Chambor hacían un alto en su fuga de la tierra dominada por Xtamay. Calimán, que había recuperado la vista milagrosamente, miraba absorto a Lacandón utilizar su filoso machete cortando una larga rama. ¿Qué haces, Chambor? Chambor, corta rama de árbol cantirix, árbol sagrado. ¿Árbol sagrado de Xtamay? Sí. Hacer lanza para matar a Xtamay. ¿Qué dices? Escucha. Oye, Sacmaco. Xtamay, vigila. Xtamay, vigila entre la selva. Enojada porque Chambor te salvó los ojos. Xtamay, enojada. Y atacarnos pronto. ¿Y piensas defenderte con esa rama convertida en lanza? Sí. Rama de Cantirix, mortal para Xtamay. Rama de Cantirix, matar a hechicera. Escucha, oye, Sacmaco, cuando Xtamay se aparezca, tú mata a Xtamay. No, no, amigo Chambor, no habrá necesidad. Si Xtamay se cruza de nuevo en mi camino, no caeré tan fácilmente en ese hechizo. No, estaré preparado de defenderme. Ya no podrá dominar mi mente y mi razón con un nuevo hechizo. Xtamay, vigila. Xtamay enojada. No te dejará escapar de selva. Así todo saldrá. Mucho tiempo ha transcurrido y necesitamos darle alcance a los objetivos. Hombre y mujer, ¿no huyen en balsa? Sí. El capitán Scott y la falsa Ariel. ¿Encontraste su rastro? Sí. Chambor descubrió rastro de gran balsa. Río abajo, río abajo, río abajo. Hacia allá huyen llevando prisionero al pequeño Solino. Mi valiente y pequeño amigo al que abandoné, obligado por las circunstancias. Tal vez, ellos mataron a Chanchipal. No, algo dentro de mi alma me dice que Solino es vivo, pero debemos darle alcance. Ellos están en tierras peligrosas. Río abajo. Tierra de guerreros hoy. Hombres malos que matan. Que matan. Entonces no perdamos más tiempo, Chambor. En marcha. Sí, en marcha, Sasmaco. Pero recuerda, Xtamay vigila. Xtamay vigila. Nada podrá la hechicera de la selva ahora. Nada me detendrá para darles alcance a los asesinos. Vamos en marcha, Chambor. En marcha. Lejos, en la quietud remanso del río, Mariela disfrutaba de la frescura de las aguas. Su cuerpo, libre de ropa alguna, se deslizaba suavemente bajo las cristalinas aguas. Lucía, hermosa. Su cabello rubio como el trigo se mecía como madeja de seda sobre el agua, y su cuerpo tostado por el sol semejaba una flor de aterciopelados matices que se dejaba arrastrar por las corrientes. El murmullo de la selva daba un ambiente acogedor y grato a aquel lugar. Era como un pequeño paraíso donde la hermosa mujer blanca simbolizaba la tentación, la codicia. De pronto, algo llamó la atención de la joven Mariela. Las ramas de un arbusto cercano a la orilla se movieron y... ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Mariela alcanzó a ver un cuerpo que se arrastraba junto al follaje, y ella buscó el refugio de los arbustos cercanos para cubrir su desnudez. ¿Quién está ahí? ¡Francisco! ¡Francisco! Los ojos de Mariela descubrieron al jefe Cayón que avanzaba mirándola fijamente. Ella permanecía semioculta entre el agua y los arbustos, y su rostro juvenil y encendido por el calor se iluminó con una suave sonrisa burlona. Hatsutskolet significa muchacha bonita, ¿verdad? Sí, muchacha bonita. Muchacha bonita, blanca, como flor de selva que flota en el agua del río. Vaya, sabe usted decir cosas bonitas, jefe Cayón. Me imagino que el capitán le dijo que estaba yo aquí. Sí, hombre blanco dijo, encuentra a mujer blanca en el río. Ya me doy cuenta, ya. Y estoy segura de que usted siente amor por mujer blanca. Jefe Cayón, gusta a mujer blanca. Aquel era un juego peligroso. Mariela parecía divertirse con la presencia de aquel hombre primitivo. Semioculta entre las ramas de los arbustos y el agua, se divertía viendo aquel rostro cetrino, febril y ansioso. La mujer blanca, gusta jefe Cayón. Sí, ¿por qué no? Estoy segura de que todas las mujeres de la aldea quisieran ser las esposas de jefe Cayón. Mujer blanca, querer ser esposa de Cayón. Los ojos claros de Mariela se iluminaron con una expresión de odio y traición. Sus labios frescos y rojos se movieron burlones en una sonrisa. Escuche, jefe Cayón. Yo seré su esposa si usted mata al hombre blanco. ¿Matar al hombre blanco? Sí. Mate al capitán Scott y entonces yo seré su esposa. La mujer blanca será esposa del jefe Cayón si el hombre blanco muere. Este es mi trato, jefe Cayón. ¿Acepta? También Mariela tenía planeada una traición. Trataban de eliminarse mutuamente para ser dueños absolutos del tesoro de Jikku Hall. Calimán y el Acandón Chambor avanzaban por la ribera de la Canja. Chambor vigila hacia todos lados. Sabía que aquella era la tierra de Shtabai y estaba preparado a un encuentro. Calimán avanzaba rápido entre la maleza. Sus azules ojos permanecían fijos río abajo, hacia donde escapaban los asesinos llevando prisionero a Solín. De pronto... Shagmako, espera. Espera. ¿Oíste? Sí, fue el canto de un pájaro. No, no. Fue el caracol de Xtabay. ¿Escuchas? ¿Oyes? Esa es la risa de Xtabay. De nuevo, aquella risa extraña y fascinante que retumbaba en la selva. Calimán permanecía sereno. Sus azules ojos se movían inquietos tratando de descubrir a la hechicera mujer. De pronto... ¡Ahí! ¡Ahí, Shagmako! ¡Xtabay! ¡Xtabay! ¡Xtabay! La hermosa mujer de cabellos largos... ríe. Ríe y su risa penetra en mi cerebro como una cascada de plata que entorpece mi mente. Su risa me enloquece. ¡Mata, Xtabay! ¡Mata, hechicera! ¡Mátala, Shagmako! ¿Caerá de nuevo Calimán en el hechizo de Xtabay? ¿No podrá escapar de la selva para salvar a Solín y detener al capitán y a Mariela? ¿Qué hará el jefe Cayón ante los planes de los asesinos?